las 7:45 de la mañana, como es habitual en día lunes, vamos a saludar el comentario de la Fundación Sol con la presencia en nuestro estudio de uno de sus investigadores, el sociólogo Benjamín Sáez. Buenos días, Benjamín, bienvenido. Buenos días, muchas gracias nuevamente por la invitación. Sí, pues vamos a conversar porque, bueno, se inicia el periodo en el cual se discute sobre el salario mínimo. Y lo primero que quizás habría que decir, Benjamín, es que a diferencia de lo que algunos expertos y medios de comunicación quieren hacer creer, este es un problema político y no un problema técnico. Exactamente. Es un problema político, sobre todo si consideramos la deuda de arrastre que tiene Chile hoy en día con su salario mínimo. Es decir, un salario mínimo que no garantiza, digamos, lo básico que uno esperaría de un salario mínimo es que un grupo familiar pueda, ¿verdad?, satisfacer sus necesidades más básicas. Uh-huh. Eso uno podría decir, digamos, que sería lo mínimo que uno le podría exigir a una política pública de estas características. Sin embargo, hoy en día, una persona que gana el mínimo, ¿verdad?, no alcanza, digamos, a ganar los ingresos suficientes para sacar a su familia de la pobreza. Esa es la realidad hoy en día de las personas que están ganando el salario mínimo, ¿verdad? Por lo tanto, desde ese punto de vista, a veces puede ser un poco, digamos, estrecho de visión el ver esta discusión solo en los porcentajes más, porcentajes menos de los años recientes, ¿verdad? Donde no se refleja exactamente esta deuda de arrastre que nos indicaría, digamos, para poder tener una política pública que esté de acuerdo a su objetivo, que es asegurar un estándar de vida mínimo. La verdad es que el alza debería ser bastante sustantiva y nos llevaría mucho más allá de los porcentajes que hoy en día se están debatiendo. Sí, vamos, Benjamín, antes de entrar al caso específico, sí, de Chile, a este mecanismo social, sociológico, quizás un poco invisible en su operación cotidiana para la mayoría de nosotros, ¿no? Que es cómo se construye una idea, un sentido común respecto a cuánto vale un determinado trabajo. Te lo pregunto porque una de las cosas que uno podría constatar, por ejemplo, es que hay otros países con ingresos equivalentes a los de Chile donde el trabajo vale mucho más. Y entonces, claro, cuando en la cabeza nuestra se procesa la información de que alguien gana 400.000 pesos, por poner un ejemplo, y inmediatamente aparece un juicio de valor que ni siquiera lo puedes controlar, ¿no? Que es como espontáneo, de si eso que gana esa persona es mucho o poco, no tiene que ver con algo natural, sino que tiene que ver con construcciones sociales. Exacto. Tiene que ver con eso. Es muy difícil determinar exactamente con cuánto esa persona, por ejemplo, aporta a la riqueza de la empresa donde está trabajando. Esa es una de las grandes discusiones y justamente eso va al fondo de lo que tú señalas al plantear que la discusión del salario mínimo es justamente un problema político. Sobre todo si vemos y comparamos cómo van, digamos, variando las cifras de las ganancias de las empresas y las cifras del mismo salario mínimo. Es decir, incluso el mismo pago de gratificaciones, que no es una garantía para la mayoría de los trabajadores. Eso, yendo a algo tan sencillo como eso, nos hace preguntarnos efectivamente qué se entiende que es el salario finalmente, qué es lo que se está pagando con eso a la persona. Y en ese sentido hay varios factores que hacen que en Chile, digamos, se naturalicen los bajos salarios. Por ejemplo, uno muy importante es que no exista la capacidad de negociar colectivamente a nivel generalizado dentro de las distintas empresas, ¿verdad? Eso hace que, por ejemplo, hoy en día en Chile no existe la posibilidad de fijar a nivel de una rama, por ejemplo, de actividad, cuánto es lo que debería ganar una persona que hoy realiza una cierta actividad. Entonces esto trae una serie de dificultades y problemas. Por ejemplo, cuando se debate sobre la brecha de género y cómo poner un control, un atajo a esta discriminación arbitraria que están sufriendo hoy en día las mujeres en sus salarios, que no es menor. Recordemos que controlando factores como la experiencia, el rubro en que se trabaja, la profesión, incluso la probabilidad de tener hijos o no, hoy en día las mujeres están recibiendo un salario que es más de un 20% menor que el de los hombres, comparando una persona con la misma calificación, los mismos años de experiencia, ¿verdad? Que solo se explica por el hecho de ser mujer. Uh-huh. En el debate se discute mucho sobre cómo esto se puede fiscalizar. Bueno, la verdad es que en la medida en que los salarios van a depender de una negociación individual de cada trabajador con su empleador, existen pocas instancias donde los trabajadores en su conjunto puedan decir algo sobre cuánto efectivamente es lo que cuesta el trabajar, cuánto se le debe pagar a una persona por realizar una determinada tarea. Ajá. ¿Verdad? Que no sea una discriminación arbitraria. Y en eso, la negociación por rama, por ejemplo, es un mecanismo que lleva el debate de los salarios al centro del problema, hace que sea un debate colectivo, esencialmente, y donde cada persona que está involucrada en el proceso productivo, ¿verdad?, tiene muchas cosas que decir. Lamentablemente no se está escuchando, pero los trabajadores, las trabajadoras conocen muy de cerca el proceso productivo y saben a qué riesgo están expuestos, cuánto es lo que cuesta efectivamente cada hora de trabajo que le están entregando a la empresa, ¿verdad? Sí, esto va directamente vinculado con el proceso de acumulación de capital. Claro. Ajá. Correctamente, porque en el fondo hay algo que no se, digamos, que no se plantea abiertamente, pero en los procesos de negociación colectiva siempre está sobre la mesa, que es que finalmente hay un factor que es la tasa de ganancia, que dependiendo de qué tan flexible sea, van a ir variando estos salarios. ¿Verdad? Hoy día cuando vemos que grandes empresas están teniendo ganancias por sobre un 25% en muchos casos, y vemos los salarios que están bastante estancados, nos preguntamos en ese sentido hasta dónde puede, digamos, disminuirse un poco esas ganancias para que sean redistribuidas en una sociedad más justa. Justamente es el problema que plantea una sociedad tan desigual como la chilena, pero que ha experimentado tasas de crecimiento tan importantes. Sin ir más lejos, por ejemplo, una época que uno podría pensar de las de mayor crecimiento de Chile en el último tiempo, la década de los 90, por ejemplo, el crecimiento del PIB per cápita estuvo sobre un 6%, fue cerca de un 6,3% en promedio, si uno hace el promedio del periodo anual, ¿ya? Y los salarios, en cambio, crecieron, si uno mira el promedio de los salarios en ese periodo, crecieron en menos de un 2,3% aproximadamente. Bueno, si es que partimos del supuesto de que el salario mínimo es para un grupo familiar estándar y no para una persona, nos encontramos entonces con que ni siquiera alcanzamos a rasguñar la línea de la pobreza, ¿no? Exacto. Hoy en día la línea de la pobreza está cercana a los 420 mil pesos, un poco por sobre eso, ¿verdad? Para un hogar de cuatro personas. Si suponemos que una sola persona trabaja en ese hogar, la verdad es que estamos bastante por detrás de lo que significaría una línea de la pobreza. Y hay que considerar también que esa línea de la pobreza, digamos, considera una canasta básica de alimentos que tan solo permite la reproducción mínima de la vida de una persona. Es decir, ni siquiera estamos hablando de ya la calidad de vida, sino que estamos hablando de un mínimo, es decir, de un estándar de vida de sobrevivir. Y eso no lo permite hoy en día el salario mínimo. Por lo tanto, desde ese punto de vista hay una preocupación profunda, sobre todo considerando que la cantidad de personas que ganan el salario mínimo no es una cantidad menor. Estamos hablando de prácticamente el 23% de las personas asalariadas. Sí. Eso es muy importante también señalarlo cuando se debate de este tema. Es una realidad generalizada. Exacto. Uh-huh. Es una realidad generalizada y no solo para quienes ganan el mínimo, sino que también por el efecto que genera el salario mínimo en el conjunto de los salarios. Es decir, si hoy en día consideramos cuánto gana la mitad, una cifra que generalmente comentamos acá en el programa, ¿verdad? La mitad de los trabajadores y trabajadoras hoy en día está ganando una cifra que es igual o inferior a los 350 mil pesos. Es decir, una cifra que está muy cerca, es decir, la diferencia con el salario mínimo son menos de 100 mil pesos, ¿verdad? Y eso es lo que gana la mitad hoy en día de las personas que están trabajando asalariadas. Asalariadas y en cualquier tipo de forma de empleo, también por cuenta propia, etcétera. De hecho, si uno ve y amplía, digamos, la cantidad de la mirada de los trabajadores asalariados hacia el conjunto de trabajadores, incluyendo a los emprendedores y emprendedoras, por ejemplo, esta categoría que generalmente se le atribuye a las personas, tenemos que la cantidad de personas que ganan el mínimo asciende a una cifra, digamos, pasa de una cifra cercana al millón de personas a una cifra que va más allá del 1.600.000 personas, ¿verdad? Es decir, sí, también aquellos que están hoy en día buscando suerte por su propio camino, ¿verdad?, en el ámbito del emprendimiento, tampoco están logrando generar los ingresos suficientes para poder tener una calidad de vida suficiente. Y eso, una calidad de vida mínima, ¿verdad?, que permita no solo sobrevivir, es decir, estar todos los días corriendo, ¿verdad?, tratando de llegar a fin de mes, sino que también poder tener tiempo para tener una vida de calidad, tener una participación política también. Muchas veces se habla de la crisis política y se cuestiona poco cuánto tiempo y cuánto espacio vital tienen las personas hoy en día para poder tener una participación real y efectiva. Y eso tiene que ver con los salarios, tiene que ver con justamente la capacidad de disponer del tiempo, de poder hacer cosas tan simples como gastar en un pasaje de la locomoción colectiva para algo que no sea ir a trabajar, sí, claro, que hoy en día es una posibilidad que está negada para una gran cantidad de personas en este país, y eso es un es lo que debería debatirse cuando se debate el salario mínimo, ¿verdad? Ya, repitamos la cifra de dónde está la línea de la pobreza para una familia tipo. Para una familia tipo está en torno a los 423 mil pesos actualmente. Ya, el sueldo mínimo no debería ser menos que eso entonces. Exactamente. No debería ser menos que eso. Eso es considerando, recordemos, una canasta que es bastante básica, ajá, ¿verdad? Sí. Si vamos a, digamos, a una canasta de calidad, la cantidad de personas que caen bajo la línea de la pobreza aumentaría mucho. Y eso es, digamos, cambiando solo algunos elementos de esta canasta. Podríamos pasar de una línea de la pobreza, ¿verdad? Incluso si uno considera, y esto es muy importante también en el debate sobre la pobreza, porque si uno considera, por ejemplo, ¿qué pasa si quitamos las transferencias del Estado? Cuando se debate sobre la pobreza, por ejemplo, se dice que Chile es un país que ha reducido la pobreza de forma bastante importante. Y hoy en día esa línea de la pobreza, que está en torno a un 11,7%, ¿verdad? Si uno quita todas las transferencias del Estado y un factor de que se llama el alquiler imputado, que es un, sí, es un valor que se le asigna a las personas que tienen son propietarias de su vivienda, es decir, que esa persona, incluso si no tuviera ingresos, solo al ser propietaria se le asigna un ingreso equivalente al arriendo que tendría su propiedad. Y si quitamos todos esos factores, y junto con los bonos, etcétera, y vemos solo la capacidad de los propios hogares de generar sus propios ingresos, la línea de la pobreza está subiendo de un 11,7 a un 26,9%. Es decir, si vemos la capacidad que mediante el acceso al trabajo hoy en día tienen los hogares para superar la pobreza, la línea de la pobreza llegaría a casi un 30%, estaría muy cerca de esa cifra. Si ustedes hacían, Benjamín, un estudio, permíteme que lo cite, recordad que estamos conversando con Benjamín Sáez de la Fundación Sol, donde decían que un arriendo básico vale, le asignaban un valor de 150 mil pesos. Claro. Ahora, seamos sinceros, esto se queda corta la Fundación Sol, lo hace con una cierta gentileza, porque cuando uno se entera de cuánto le están cobrando a los haitianos por una habitación, es incluso más que eso. Luego, la movilización para ir y volver del trabajo en este país, que es el país donde el transporte público es el más caro de América Latina, 34 mil pesos. Luego, un kilo de pan diario da 40 mil pesos. Un kilo de pan, nada más, un kilo. Y luego aproximadamente así en promedio unas 52 mil pesos que se pueden pagar en las leyes sociales, ¿no? Las pensiones, la salud, etcétera. Eso da 276 mil pesos. O sea, el sueldo mínimo no alcanza para nada. Exactamente. Eso es justamente una de las causas del gran endeudamiento que existe en la actualidad, justamente porque, digamos, una de las cosas que caracterizan el momento contemporáneo en términos de la economía mundial, ¿cierto? Es esto que se ha llamado, se trata de la era del acceso. Gran parte de los negocios hoy en día funcionan en virtud de darte acceso a cosas básicas. Y en ese sentido, por ejemplo, algo así como endeudar a las personas por comprarse un alimento mínimo, digamos aceite, por comprar arroz, por comprar ese tipo de cosas, termina siendo un negocio. Y digamos, en ese sentido, es difícil que una persona hoy en día, aunque no tenga dinero, no tenga acceso a algunos bienes básicos y cosas, mediante esta posibilidad de hipotecar el futuro, ¿verdad? Y de una u otra forma quedar comprometido a pagar un dinero que no se tiene, pero que a través de este tipo de mecanismos y con el costo de lo que implica una tasa de interés, se puede obtener de forma inmediata. Y en ese sentido, es relevante observar que justamente los sectores que más aumentan su endeudamiento son los personas que ya están pensionadas, ¿verdad? Los adultos mayores, lamentablemente, y las personas más jóvenes. Incluso mucho antes de insertarse en el mundo del trabajo. Hoy en día tú puedes estar endeudado sin siquiera estar trabajando. ¿Verdad? La cantidad de personas que hoy en día tienen una deuda es mayor a la cantidad de personas que hoy en día están ocupadas. Por lo tanto, si no es evidente este nivel de atraso salarial, es justamente porque estamos todos, esforzándonos y hipotecando el futuro de una u otra forma. Estamos viviendo con los ingresos de los próximos años, pensando por ejemplo en alguien que está saliendo de la universidad, probablemente logró estudiar gracias a tener que pagar durante 20 años, probablemente más, no poder acceder quizás a un crédito hipotecario, por ejemplo, quienes están hoy día estudiando con el crédito con aval del Estado, y por lo tanto ese mismo indicador, por ejemplo, que se utiliza para hablar de una sociedad que es más meritocrática, que es más de clase media, ¿verdad? Finalmente, si uno lo empieza a ver en el fondo lo que implica para la economía de los hogares, está implicando más bien un empobrecimiento muchas veces más que un enriquecimiento, sobre todo si uno considera que el valor de una credencial universitaria también se desvaloriza en el mercado, no es algo que tenga un valor único y permanente, así como no todas las credenciales valen lo mismo también. Sí, es verdad. Es verdad. Benjamín, para terminar, el sueldo mínimo es, en términos concretos, el resultado de una negociación entre el gobierno y la CUT. Y con la posterior votación del Parlamento, ¿no? ¿Te parece adecuada esa manera? ¿Habrá una mejor? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen sobre esto? Bueno, esto ya no es técnico, es político, pero bueno. Claro. Mira, desde nuestra perspectiva, lo relevante en esta discusión es cómo hacer que los trabajadores tengan una voz más presente y más fuerte en el debate sobre la discusión salarial. Y eso puede ser en las negociaciones colectivas, en los contratos colectivos que tienen su propia regularidad, sus propios periodos, ¿verdad? Que no están relacionados directamente con la discusión del salario mínimo, y puede ser también en la discusión del salario mínimo. Nos parece que en esta última discusión sería deseable una mayor conciencia en el debate sobre el atraso que existe hoy en día sobre el salario mínimo. En ese sentido, son bastante, digamos, las voces de trabajadores que viven con el salario mínimo o que viven con valores cercanos al salario mínimo, que hoy en día no están representadas, de trabajadores y trabajadoras, y que desde ese punto de vista la verdad es que sería deseable que se tuviera una discusión más amplia, más donde se involucrara más a todos quienes participan de ella, que es, digamos, quienes hacen día a día funcionar los distintos espacios, ámbitos, actividades que hacen que este país vaya funcionando, ¿cierto? Efectivamente. Bueno, esta es una discusión que esperamos que se dé de una manera compleja, que se incorporen varios factores. Como decía Benjamín, la tentación típica es la de decir, bueno, el país tuvo un PIB del tanto, el sueldo mínimo tiene que aumentar un tanto. Bueno, de ahí la cosa se distrae en un asunto que es más general y que es el que ha planteado la Fundación Sol, y que es un propósito que nosotros compartimos, ¿no? Que es mantener un poco la calma, retroceder un poquito de lo más coyuntural y sentarse a preguntar cuánto debe valer el trabajo de una persona en Chile, porque es esa la pregunta que lleva a una cifra justa y no que se produce como consecuencia de las dinámicas que hoy día están instaladas en el debate político. Ha sido la presencia de Benjamín Sáez de la Fundación Sol. Muchas gracias, Benjamín. Sí, muchas gracias. 8:03 de la mañana, breve alto y ya con